La aventura más grande de la vida es el matrimonio. Que sean muy felices. Divino rostro bendice su aventura. De corazón esto yo voy a pedirte. Que su destino sea una lluvia de fortuna. Que se comprendan y que vivan muy felices. Que su destino sea una lluvia de fortuna. Que se comprendan y que vivan muy felices. Un par de anillos que indican compromiso. Esta aventura hay que hacerla por deber. Hoy que se unen dejando el solterismo, yo tan solo les digo que les vaya muy bien. Vaya muy bien.